¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y como todos ustedes saben, además de estar en tu radio online.com.mx, además también ya nos encontramos a través de YouTube. Muchas gracias por estar siguiendo el programa, no solo a través de tu radio online.com.mx, sino también a través de de YouTube. Han tenido algo de éxito los videos, creo que les está gustando a todos ustedes este nuevo formato. A mí en lo particular también me está gustando mucho porque me ayuda a concentrarme sobre un tema y de esa manera ir largo y tendido. Y lo que más importante he descubierto de mí es mi increíble tendencia a ir por tangentes. Entonces, una de las cosas que más aprecio ahora de este nuevo formato es que me veo forzado a no desviarme demasiado, porque si no, se va a tardar muchísimo el programa. Entonces, pues ya vamos a empezar. Como todos ustedes saben, me pueden estar siguiendo a través de nuestra página de Facebook, perdón, de YouTube, que es Comic Manía MX. También estamos en Facebook como Comic Manía MX y sin duda a través de Twitter como Comic Manía MX. Así de fácil es seguir este programa. Ya veo que algunas personas están conectadas. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Ya tengo un tema preparado. Como todos ustedes saben, desde que yo modifico la foto de fondo de nuestra página de Facebook, en ese momento ya como que anuncio de alguna manera u otra cuál será el tema. Y la mayoría de ustedes ya se podrán imaginar cuál es el tema de hoy. A ver, déjenme medio modificar esto porque ya es hora de empezar el programa tal cual. Vamos a quitar la imagen de aquí atrás. Ok, ya estamos listos y abrimos esto. Y como podrán ver aquí tenemos todas las maneras que nos pueden seguir. Por favor, denle like a la página. Cada día pierdo más likes. En verdad, no sé por qué. Tal vez sea por mi mal humor de hace unos meses. Ahorita ya mi mal humor ha desvanecido afortunadamente. Pero bueno, denle like a la página, se los pido. También, por favor, síganos a través de Twitter. Y síganos, compartan si pueden los videos para que tengamos un poquito más de tráfico en esta página. En realidad le meto muchas ganas a estos nuevos programas, a este nuevo formato. Me tardo un ratito en encontrar todas las imágenes, pero obviamente lo hago para el beneficio de todos ustedes. Y desafortunadamente el programa de hoy va a tener que ser muy breve. No me puedo tardar más de una hora porque tengo que lanzarme corriendo a un casting. Porque como todos ustedes saben, cuando uno trabaja como actor, pues tiene que hacer todo lo posible por conseguir trabajo. Entonces cuando te hablan, en realidad como que es preferible que vayas. Y afortunadamente me dieron chance de que fuera a este casting más tarde, porque originalmente tenía que ir a las 6:30, pero me dejaron chance de a las 7:30 para que de esa manera pueda hacer el programa. Entonces, el día de hoy no me tardaré muchísimo en preámbulos, solo decirles que les pido una disculpa por todavía no hacer el programa especial de Ready Player One, donde hablaré largo y tendido de los Easter eggs que aparecen dentro de esta película. Espero poder hacerlo a través de la semana. Obviamente no lo haré durante el programa o durante el horario normal del programa, lo haré como un extra, ya sea sábado o domingo. Lo trataré de anunciar con tiempo para que todos ustedes se puedan sintonizar. Va a ser muy breve. Yo creo que la mayoría de las referencias de Ready Player One ya las ubican todos ustedes, pero estoy seguro que hay dos o tres que no muchos de ustedes las ubican porque no han visto las películas de donde salen estas referencias. Por decir, la palabra Rosebud viene de la película Citizen Kane. Hay una cita que hacen sobre de una película que se llama Es una vida maravillosa, que no todos ustedes la han visto porque no es una película muy popular. Es una película de los años 40. Entonces, yo la he visto porque es una de mis películas favoritas, pero sé que no está como que en la videoteca de todo el mundo. También, obviamente, yo sé que no muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver Booker Banzai o Las aventuras de Booker Banzai a través de la octava dimensión. No porque no quieran, sino porque es una película que es algo difícil de conseguir, a pesar de que es una película de culto, es algo difícil conseguirla aquí en México. Entonces hablaré largo y tendido acerca de todos estos temas, pero eso lo haré otro día porque ahorita nos toca hablar de algo muy importante para mí. Y obviamente me estoy refiriendo a Avengers Infinity War. En abril 27 se va a estrenar esta película. Originalmente se iba a estrenar hasta mayo, pero me imagino que es tanta la expectativa que la gente de Disney decidió sacarla con una semana de anticipación. En realidad, yo creo que eso es un increíble acierto, porque si la gente estaba entusiasmada antes, ahora va a estar más entusiasmada, porque como todos ustedes saben, lo que normalmente ocurre con una película de este tipo, con muchos actores, con muchos efectos especiales, a veces la retrasan. De hecho, la película de Batman contra Superman fue retrasada por un año. La de los Nuevos Mutantes también fue retrasada. ¿Cuál otra? Creo que fue la de Rogue One, también hubo cambios. En la de Solo hubo también otros cambios. Entonces, en general, estas películas que se esperan que sean increíblemente taquilleras, siempre hay un retraso. La de Justice League también hubo un retraso, pero obviamente fue por una tragedia en la vida del director Zack Snyder. Pero es raro que una película de este nivel de complejidad se adelante por una semana. Entonces, yo tengo todas las esperanzas de que sea una brillante y magnífica película. Y creo que aunque la historia no sea al 100% lo que todos estamos esperando, creo que me va a pasar exactamente lo mismo que me pasó con Ready Player One. Al solo ver las increíbles referencias que constantemente están apareciendo en pantalla en Ready Player One, yo me entusiasmé más y de hecho la segunda vez que la vi me entusiasmé más que la primera, y siento que lo mismo va a pasar acá con Avengers Infinity War. Aunque la película no sea todo lo que estoy esperando, sé que me voy a divertir solo viendo la interacción entre todos los personajes. De hecho, les voy a decir algo que apareció en uno de los trailers tiempo atrás, porque he tratado de evitar todo acerca de Avengers Infinity War, con la excepción de los primeros dos trailers que sacaron. Hay un momento muy bonito donde Tom Holland, Spider-Man, está hablando con Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, y se presentan y le dice: hola, ¿qué tal? Soy Spider-Man. Perdón, dice: hola, ¿qué tal? Soy Peter Parker. Y el Doctor Strange dice: ah, yo soy el Doctor Strange. Y Peter Parker dice: ah, estamos usando nuestros nombres de superhéroes. Ah, el mío es Spider-Man. Porque es un chiste muy tonto, pero es muy correcto, porque el nombre de superhéroe de Doctor Strange es su nombre propio. Y no solo es Strange su apellido, Doctor es su oficio. Entonces, como que me gustó mucho ese chiste, está muy bien logrado. Y espero que ese sea el nivel de humor que manejen en la película y el nivel de acción sea magnífico. Entonces, creo que todos estamos muy entusiasmados. Entonces yo sentí que era importante no solo hablar de Thanos y todos los personajes que están involucrados en Avengers Infinity War, siendo que la mayoría de ustedes ya los conoce, al menos su versión de Marvel, y ya dediqué un espacio a hablar de Thanos, y de hecho hablé de Thanos y de Darkseid, porque los dos personajes son muy parecidos, y en este caso en particular Jim Starlin se inspira, para no decir se plagia, a Darkseid para crear a Thanos. Por favor, si quieren escuchar todas mis opiniones acerca de Thanos, escuchen ese programa, es fácil de encontrarlo. Está ya en iVoox, está en iTunes y obviamente lo pueden descargar directamente desde archive.org. Pero esta vez me gustaría enfocarme no tanto en los personajes en sí, sino en las gemas infinitas, o como son conocidas en el MCU, las piedras infinitas. Es muy fácil sus inicios, y después hay por los finales de los 90s, principios de los 2000s, se empieza a complicar todo el rollo con las gemas infinitas, piedras infinitas. Entonces, tengo como que bien, bien, bien la historia de ellas y sus primeras apariciones al inicio, y después como que todo se empieza a volver un poquito oscuro, un poquito más difícil de seguir. Les pido una disculpa, pero traté de hacer que toda la información fuera correcta. Pero bueno, ya vamos a empezar a hablar acerca de estas gemas. Como todos ustedes saben, esta película no fue creada en un vacío. Está basada en un cómic llamado Infinity Gauntlet. Obviamente no es una adaptación al 100%. Es la idea de un personaje llamado Thanos, todopoderoso, ser cósmico. Bueno, tal vez no todopoderoso, pero muy poderoso, que adquiere las gemas infinitas y se transforma en un ser todopoderoso. Obviamente voy a hablar acerca de todo este cómic y qué nos lleva a este cómic, pero también antes de hablar de eso, tenemos que hablar de Thanos Quest. Mucha gente ha leído Infinity Gauntlet. No muchos de ustedes han leído Thanos Quest. Y les voy a ser muy honestos. Aunque disfruté ciertas partes de Infinity Gauntlet, no es mi historia favorita. De hecho, la primera miniserie, que es Infinity Gauntlet, no me gusta tanto. Me gustó el arte de George Pérez en los primeros números. Me gustaron las portadas, estaban muy bonitas. Me gustó el regreso de Adam Warlock, que es uno de mis personajes favoritos. Pero en realidad sentí que 6 números para contar esta historia eran demasiados. Y hay muchos momentos en la parte de en medio donde toda la historia cae y como que no saben por dónde ir. A diferencia de Thanos Quest, que como podrán imaginar por el nombre, es la búsqueda de Thanos por estas 6 gemas infinitas. Son solo 2 números de doble tamaño, tal vez no de doble tamaño, pero sí son de doble tamaño, son Prestige Format, entonces han de tener como unas 48 páginas cada uno. Son 2 números de 48 páginas y cada página es preciosa, el arte está divino, la historia está muy clara, muy dinámica, va volando, la actitud de Thanos es genial, la actitud de todos los personajes alrededor de Thanos es brillante. Cómo él logra timar a todas las personas que están poseyendo o que son los poseedores de las gemas infinitas en ese momento es magnífico. Aprendes mucho de Thanos y mucho de las gemas y el poder de las gemas durante esta miniserie. Si no lo han leído, por favor, consíganla. Les juro que les va a encantar. Como podrán ver aquí, está ya cuando esta imagen es cuando finalmente Thanos consigue las 6 gemas infinitas. Y originalmente el nombre de las gemas infinitas no eran las gemas infinitas, como podrán leer ahí, eran las gemas de la alma. ¿Por qué? Bueno, para descubrir el nombre tenemos que ir un poquito más hacia atrás a la creación del personaje llamado Warlock, que hace su primera aparición en un cómic de los Cuatro Fantásticos, y él fue el primer poseedor de una gema infinita, antes solo conocido como las gemas del alma, porque la gema que él tiene es la gema del alma, que es una gema verde, que se la otorga el alto evolucionado. Para las personas que no sepan quién es el alto evolucionado, es un hombre, un ser humano normal, que a través de medios tecnológicos logra evolucionar su mente y su cuerpo a un nivel de perfección y decide que la humanidad tiene graves problemas, tiene graves errores, y él decide ayudar a la humanidad a ir a su próximo paso de evolución. Y muy como el Dr. Moreau, para las personas que no lo han hecho, vean, bueno, lean el libro de la isla del Dr. Moreau. No me gustaría decirles que vean la película de la isla del Dr. Moreau con Marlon Brando, que es muy mala. Malísima, de hecho. Curiosamente, el documental de cómo filmaron la película de la isla del Dr. Moreau es mucho mejor que la película. Pero básicamente, para las personas que no sepan, el Dr. Moreau hace experimentos con animales y hace seres humanoides, o hace que los transforma a los animales en seres humanoides. Y lo mismo hace el alto evolucionado. Agarra a diferentes tipos de bestias, animales de todos tipos, colores y sabores, y los transforma en sus nuevos hombres. Estos nuevos hombres son entrenados para ser los caballeros de Wundagore. Wundagore es la montaña donde este hombre vive. Pero resulta que en uno de sus experimentos, no recuerdo si es un chacal o es un lobo. Creo que es un lobo. Un lobo o un chacal. Transforma a esta criatura en un ser humanoide. Y es totalmente corrupto, es totalmente malévolo, y esta criatura adopta el nombre de Man Beast y se va de la Tierra a una Tierra que se llama Counter Earth. Counter Earth es una copia idéntica de la Tierra que se encuentra del otro lado del Sol. Es una Tierra creada por el Alto Evolucionado donde no hay pecado, donde toda la gente es buena, donde toda la gente es amable, donde toda la gente es linda. Cuando esta criatura llamada The Man Beast llega a esta Counter Earth, a esta copia de la Tierra, procede a pervertirla, corromperla. Entonces él siente que tiene que destruir este mundo porque este mundo ya es corrupto. En eso conoce a un personaje llamado Him. Him hace su primera aparición en el número 67 de los Cuatro Fantásticos. Hay 4 científicos llamados The Enclave. Estos 4 científicos quieren crear vida artificial y crean esta vida artificial, que es un ser que se pone dentro de un capullo. No saben qué hay dentro de este capullo. Capturan a Alicia Masters. Cuando capturan a Alicia, obviamente los 4 fantásticos se ven involucrados. Los 4 fantásticos rescatan a Alicia y el capullo se abre. Cuando el capullo se abre, sale un ser artificial, que es un ser perfecto. Como podrán ver, es pura musculatura, tiene el cabello rubio y tiene la piel dorada. Es un ser cósmico, todopoderoso, y ve a sus creadores y los siente que son inferiores. porque son unos hombres que, aunque sí hayan creado vida artificial, la crearon para su propio beneficio, para que esta criatura los ayude a conquistar la Tierra. Se aleja totalmente de ellos y empieza a buscar su propio destino. Tiene un enfrentamiento con Thor, igual utilizando el nombre de Hem o él, simple y sencillamente. Después de tener este enfrentamiento con Thor, sigue navegando por la Tierra y también tiene algunas aventuras fuera de la Tierra. Pero en vez de darle un título propio, empieza a aparecer en este cómic llamado Marvel Premier. La idea de Marvel Premier es que iba a enfocarse en diferentes héroes por historias. Contaban una historia de 6, 7, 8 números con Adam Warlock, después contaban dos o tres o cuatro números con otro personaje. El personaje se llamaba Him, pero aquí en el número 1 conoce al alto evolucionado, al High Evolutionary. El High Evolutionary lo nombra o lo bautiza con el nombre de Adam Warlock y le da la gema del alma que aumenta sus poderes. Y el alto evolucionado lo manda a Counter-Earth para que él salve Counter-Earth de The Man-Beast, que se vuelve como que su más grande villano en esos momentos. Las historias no son muy buenas, pero son historias cósmicas. Tuvieron un cierto nivel de éxito, no suficiente como para que el hombre recibiera un título. Bueno, de hecho recibe su título propio y es cancelado porque en realidad el título no era muy bueno. Creo que Roy Thomas era el escritor en ese momento, y aunque Roy Thomas no es un mal escritor, como que las historias cósmicas de Adam Warlock como que no le quedaban. Afortunadamente, Warlock logra quitar el pecado o quitar la corrupción puesta dentro de este universo, dentro de esta tierra, por el Man-Beast, pero para poder hacerlo tiene que sacrificar su vida. Sí, Adam Warlock tiene que morir por los pecados de todas las personas en Counter-Earth. Si ustedes sienten que esto es se parece mucho a la vida de Jesús, pues es muy obvio, porque Roy Thomas era gran fan de la obra de teatro que eventualmente se volvió una película llamada Jesucristo Superestrella. Entonces, básicamente lo que quería hacer con Adam Warlock era crear una versión, una adaptación de Jesucristo Superestrella en los cómics, y los primeros números de Adam Warlock son así. Obviamente, cuando llega Jim Starlin, él abandona toda esta idea del Mesías o del Gran Salvador, y en vez de estar situado en la Tierra o en Counter-Earth, la Tierra copia, empieza a tener aventuras en el espacio. Entonces, no en su título propio, porque todavía no tenía su título propio, Adam Warlock estaba dentro de Strange Tales, en Strange Tales número 178. Warlock empieza a tener estas aventuras en el espacio y es muy curioso porque, como ustedes podrán ver, él tuvo como que un cambio de historia, un cambio de misión muy apegada a todas las creencias judeocristianas. Curiosamente, cuando él se va al espacio, se tiene que enfrentar contra una iglesia, The Universal Church of Truth, la Iglesia Universal de la Verdad. Y se tiene que enfrentar contra el Papa, el Rey, el encargado de el que inicia esta iglesia, y obviamente este personaje se llama The Magus. Curiosamente, y esto es algo que no sé, tiende a ocurrir, siempre que hay un personaje que es un Warlock, siempre está su opuesto, que es un Magus. Básicamente son lo mismo. Un Warlock, si lo traduces literalmente al español, significa hechicero o mago. Y Magus es igual otro tipo de hechicero o mago. Entonces siempre están como que si hay uno, está el otro, y en este caso son lados opuestos. A ver, déjenme hacer una pequeña pausa porque veo que tenemos algunos comentarios. Vamos, déjenme leerlos rápidamente. Amaury Gala dice, saludos, Joby, ¿qué te pareció Starfire de la serie Titans? No estoy de acuerdo con la actriz. De entrada, si vemos el rostro de Coriander, tiene facciones más caucásicas que de mujer negra o de mujer afroamericana, por decir, hablando de la nariz, hablando del rostro, y tiene un rostro muy juvenil. La actriz que contrataron obviamente es una mujer afroamericana y por ende sus facciones son un poquito más toscas, no son tan finas como las de, como las de Starfire. Y también es una mujer mucho mayor, tiene como 30 años o algo así, cuando obviamente Coriander es mucho más joven. Entonces yo siento que eso fue un error. Si querían contratar a una chica negra para interpretar a Starfire, me parece perfecto, hubieran contratado a la actriz, se me olvida su nombre en este momento, que interpreta a Liz Allen en la película de Spider-Man Homecoming. La niña es preciosa, es delgada, es alta, tiene facciones muy finas, tiene el cabello largo y creo que tiene no solo la edad, sino también la fisionomía de Coriander, más cercano obviamente a la fisionomía que tiene en la serie animada de los Teen Titans, que obviamente en el cómic, porque en el cómic es mucho más voluptuosa. Pero yo creo que esa niña no solo es buena actriz, además es preciosa y hubiera sido un excelente Coriander. Desafortunadamente contrataron a otra chica que en realidad no creo que nos pueda dar una buena Coriander, porque físicamente, facialmente y a nivel edad no nos da el tipo. Elvis Page dice que es su nombre real es Quique Reyes Esqueda. ¿Cómo estás? A señor Jovi, su opinión del nuevo villano que aparece en el número 1000 de Action Comics creado por Bendis. Me parece que es el hijo que tuvieron Doomsday y Salomon Grundy. No lo he visto. Como he mencionado antes, ya me alejé tanto de Marvel como de DC porque los cómics que están sacando son malísimos. Entonces no lo he visto. Le echo un vistazo y te digo qué me parece, pero si lo crea Bendis, te puedo garantizar que no me va a gustar. Y también nuestro buen amigo Metalman dice: buenas tardes, profesor Joey. Gracias por hacer el esfuerzo de brindarnos otro programa, igual de especial que otros los anteriores. Muchos saludos de parte de Metalman. Muchas gracias, mi querido Metalman. Déjame decirte que también les pido una disculpa porque la semana pasada no pude hacer el programa porque se rompió el cable de mi de corriente de mi computadora y salen carísimas. O sea, las Mac son muy buenas, pero todos los accesorios son carísimos. Entonces tuve que juntar un poquito de dinero porque nomás tenía como que 20% de batería y era imposible que hiciera el programa. Pero bueno, como les estaba mencionando, nuestro buen amigo Warlock se va a enfrentar contra el Magus, que es este líder de esta iglesia. Y curiosamente algo que vamos a descubrir más adelante es que el Magus es la versión malévola del futuro de Adam Warlock. Va a llegar un momento en donde Adam Warlock va a entrar en su capullo, va a dormir por unos milenios, ¿no? Unos 100, 200 años, va a salir de su capullo todo corrupto, todo malévolo, va a ir hacia el pasado y se va a enfrentar contra sí mismo. Entonces, básicamente, ambos son dos lados de la misma moneda. Magus y ¿cómo se llama? Y Warlock son dos lados de la misma moneda. Y la razón por la que estoy usando esta moneda es porque obviamente es una moneda de Batman. Digo, solo quería presumirla, perdón. Pero bueno, como les mencionaba, cuando él se está enfrentando contra sí mismo, con su versión malévola del futuro, resulta que encuentra a varios aliados. Uno de ellos se llama Pip el Troll. Otra es Gamora. Su primera aparición de Gamora es en este cómic de Strange Tales, escrito y dibujado por Jim Starlin, la mujer más peligrosa de toda la galaxia. Y ella es la manda Thanos para encontrar a Adam Warlock. Y más adelante Thanos aparece y se une como aliado hacia Thanos, lo que se me hizo muy curioso porque Thanos lo habíamos visto antes como villano. Desde su primera aparición en Invincible Iron Man número 55, nos quedó clarísimo que Thanos era un villano. Y si notan esta imagen, especialmente chequen la imagen donde él está parado y donde él está de perfil, su rostro es muy parecido al de Darkseid, porque originalmente Jim Starlin quería copiar o imitar al nuevo dios Metrón. Pero curiosamente Roy Thomas le dijo: ¿sabes qué? Si te vas a plagiar a un nuevo dios, plagéate el más importante, plagéate a Darkseid. Entonces, si ustedes ven cómo dibuja a Thanos su primera vez, le roba muchísimo a Thanos el color de piel, las piernas descubiertas, el rostro, cómo tiene como que el casco de cierta manera que le tapa los ojos. Todo eso viene de Darkseid. Y de hecho, todavía no había definido muy bien lo que quería hacer con Darkseid. Porque si ustedes ven la cara, el rostro de su padre, que es Alars, alias Mentor, o en los cómics es caucásico, pero aquí es púrpura, al igual que su hijo. Como todos ustedes saben, lo mencioné en el programa que hice especial de Thanos, la idea de Thanos y Eros, su hermano, alias Star Fox, miembro de los Avengers, era una idea que Jim Starlin tuvo muchísimos años atrás, en la universidad, cuando tenía en su clase de psicología, quería crear dos personajes que sean totales opuestos, uno que represente la muerte, la oscuridad, lo feo, lo horrible, que sería el caso de Thanos, y alguien que represente el amor y lo bello de la vida, que en este caso obviamente sería Star Fox. Y vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, como ustedes podrán ver, a Thanos y Warlock unen fuerzas para enfrentarse al Magus. El Magus es muy, muy, muy poderoso, pero aún así logran derrotarlo. Y como podrán ver, ya cuando está este enfrentamiento entre ellos dos, ambos personajes, tanto Warlock como el Magus, tienen ahí su gema del alma, que curiosamente antes nomás era como una fuente de poder, pero durante todo este arco de historias que hace Jim Starlin, descubrimos que después de que Warlock se enfrenta contra alguien, si esta persona termina muerto o si Warlock lo mata, su gema, al igual que un vampiro psíquico o un vampiro de almas, absorbe el alma de esta persona. Y ahí descubrimos que de alguna manera u otra se está volviendo adicto Warlock a no solo matar gente, además chuparles la vida, chuparles la esencia, quitarles el alma a través de la gema. Más adelante descubriremos otras cosas de la gema, pero eso lo dejaré para el programa con Adam Warlock. Pero como podrán ver aquí, se unen esos dos personajes. Y curiosamente, como les estoy mencionando, durante todo esto, Warlock entra a su gema, descubre que la gema tiene conciencia, que la gema está viva. Y no solo está viva, le menciona que es una de seis. No existe solo una gema, sino existen varias. Hasta este momento, todas las gemas, las seis, eran conocidas como las gemas del alma. Sería hasta el cómic de Thanos Quest, donde se les modificaría el nombre a las gemas infinitas. Y obviamente, dentro del universo cinematográfico de Marvel, su nombre cambiará otra vez a Piedras Infinitas. En realidad, no sé por qué vino este cambio. De piedras a gemas o de gemas a piedras. No entiendo por qué, ni por qué modificaron los colores. Eso tal vez algún día alguien nos los diga, pero hasta este momento nadie nos ha dicho absolutamente nada. Como podrán ver, en los últimos números del cómic de Warlock escrito por Jim Starlin, Warlock se enfrenta contra sí mismo, ve lo que va a pasar y decide que lo mejor que puede hacer o lo único que puede hacer para evitar el futuro donde él se transformará en el Magus, es la eutanasia. Warlock se tiene que matar a sí mismo y absorber su alma dentro de la gema del alma para que de esa manera nunca exista un Magus a futuro. Después de su muerte, de su eutanasia, entra él a la gema y descubre que todas las personas a las que él ha matado están viviendo una vida perfecta y preciosa y hermosa dentro de la gema infinita, dentro de la gema del alma, incluyendo Gamora y Pip, que murieron durante este enfrentamiento contra el Magus, y los tres viven eternamente feliz dentro de la gema infinita. Fue, me imagino, la manera en la que Jim Starlin quiere cerrar la historia de Warlock, y a pesar de que tuvo una vida llena de tragedia, una vida llena de conflicto, su final termina siendo un final feliz. Y aquí descubrimos la razón por la cual Thanos se unió a Warlock. No se unió a Warlock para salvar la galaxia, nunca tuvo ningún interés de salvar la galaxia, siendo que, como todos ustedes saben, él está enamorado de la muerte. Mientras más gente muera, más feliz está la muerte y eventualmente tal vez la muerte le haga caso a Thanos. Pero aquí descubrimos que la razón es porque él descubrió la verdad acerca de las gemas del alma, de las gemas infinita, de que no solo había una, de que habían seis, y que si unía la fuerza de todas estas gemas, podría crear una magnogema, una gema gigantesca como la que vemos aquí abajo, y de esa manera podría detonar esta magnogema y destruir la galaxia entera con la esperanza de, después de matar a tanta gente, su amor, la muerte, empiece a andar con él o lo tome en serio. Entonces la única razón por la cual se alió con Warlock fue para poco a poco robarle la fuerza o robar la energía de la gema que él portaba en la sien, para que de esa manera pudiera tomar esta energía, unirla a las otras gemas que sí encontró para crear esta bomba. Obviamente los Vengadores, el Hombre Araña, la Mole, se unen fuerzas para derrotar a Thanos. Y curiosamente, cuando están a punto de cuando Thanos está a punto de detonar esta Magno Gema y destruir la galaxia, Warlock sale de la Gema del Alma y utiliza su fuerza cósmica brindada ahora por la Gema para destruir a Thanos. Básicamente lo convierte en una estatua de piedra. No detona las gemas, obviamente. Las gemas se esparcen otra vez por la galaxia. Thanos está muerto. Warlock está muerto. Eventualmente va a morir el Capitán Marvel por cáncer. Y aquí es cuando adquiere la fama Jim Starlin de que personaje que él toca en el universo Marvel, personaje que termina muerto. Y creo que Jim Starlin está muy orgulloso de esta fama, ya que cuando él se fue a trabajar a DC y empezó a hacer, quería trabajar con los Nuevos Dioses, la primera historia que hace con los Nuevos Dioses es la muerte de los Nuevos Dioses. En el caso de Cosmic Odyssey, mata a uno de los Nuevos Dioses y también mata a todo un sistema solar. O sea, a Jim Starlin le gusta destruir todo lo que toca. Bueno, por muchísimo tiempo estuvieron perdidos las gemas infinitas por toda la galaxia. Nadie tenía idea de qué hacer con ellas hasta que los antiguos del universo, creo que he explicado varias veces quiénes son los antiguos del universo, pero ahí les va de una vez, son miembros de las primeras razas que existieron en el universo. Sus razas empezaron a morir a través del tiempo, pero la razón por la que ellos quedaron con vida es porque tenían un hobby, tenían un fanatismo muy específico cada uno de ellos, que este interés los mantuvo con vida a través de los siglos. En este caso, obviamente, mero atrás tenemos al jardinero, que obviamente mantiene jardines, el que está mero enfrente, con la colita de caballo y cabello rojo, es el campeón. Su obsesión obviamente es pelear con gente. Al lado de él está el coleccionista, que obviamente colecciona cosas. Arriba del coleccionista está el Grand Master, que su opción son los juegos. Y del otro lado tenemos al chaparrito gordito, es el contemplador, que obviamente su onda es en estar, ¿cómo se llama?, contemplando el universo, observando el universo. Y el chico que está allá atrás, se me olvida quién es, pero tiene los ojos vendados. Eso sí lo recuerdo, pero se me olvida cuál es la obsesión de ese personaje. Pero bueno, no es muy importante dentro de eso que voy a contar, entonces me lo voy a brincar y eventualmente les diré quién es. Y curiosamente, estos personajes unen fuerzas durante el tiempo que Steve Englehart escribió el cómic de Silver Surfer y deciden esos personajes utilizar las gemas infinitas para destruir a Galactus, con la idea de que si ellos destruyen a Galactus, se va a perder el balance entre la vida y la muerte en el universo, va a implotar el universo y crear un nuevo universo. Y la idea es que las únicas personas que iban a estar vivas del universo pasado iban a ser ellos. Y si ellos estaban con vida, ellos iban a lograr ser los nuevos dioses todopoderosos de este nuevo universo que será creado. Obviamente Silver Surfer no tiene gran amor por Galactus, porque lo tuvo como sirviente, lo tuvo como esclavo por muchos años, pero sin embargo siente que lo que están haciendo los Elders of the Universe es aún peor. Logra detenerlos, logra defender a Galactus, y Galactus se enoja tanto con estas criaturas que los devora para saciar su apetito. A ver, vamos a ver, tengo aquí algunos comentarios más. Merak dice, ¿coleccionas las figuras de Legends como el Guantelete Infinito que sacaron hace poco? No. No me gustó el Guantelete Infinito porque en realidad, creo que es un juguete muy bonito, pero como todos ustedes recordarán, no me gustan los villanos, solo me gustan los héroes. Entonces, obviamente, sí tengo el escudo del Capitán América, quiero comprar el casco de Iron Man, quiero comprar el martillo de Thor, pero nada que sea de villanos estará en mi casa nunca. Pero sí admito que son muy bonitas las figuras. Las figuras de Legends, sí, no me gustan las grandes, me gustan las figuras chiquitas. Las figuras así, tamaño Star Wars, esas me gustan más. Las figuras muy grandes, en realidad, no les tengo gran uso, aunque tengo algunas, pero no de Marvel, solo de DC. Evelyn Flores mandó un mensaje, después lo borró, después mandó otro. Dice, hola Joey, saludos. La pregunta del millón, aunque probablemente lo contestarás, ¿cuál es tu teoría de dónde encuentran la gema del alma? No tengo ni la más mínima idea. Puede ser que esté en Wakanda y que la razón por la que Vibranium tiene tantas propiedades es porque hay una gema infinita por ahí. Vi algunas, algunas pistas que probablemente puede ser que esté dentro del capullo de Adam Warlock, aunque lo dudo. Un amigo en algún momento sugirió que la gema del alma estaba dentro de Mjolnir, ya vimos que no. En realidad, yo no sé dónde esté y por lo que he visto en los trailers hasta ahorita, puede ser que no la encuentren en Infinity War y la encuentren hasta la película posterior. En realidad no tengo ni la menor idea, pero voy a pensarla, a ver si puedo sacar una teoría, pero hasta este momento no tengo ninguna teoría. Puede ser que esté en la Tierra, porque las otras gemas habían estado en otras partes. No, sabes que no puede ser que esté en la Tierra, porque ya había una gema en la Tierra. La gema que estaba en la Tierra era la del espacio, el Tesseract. Entonces yo siento que debe de estar en otra parte. Y Meraktem dice, ¿hay alguna relación entre Warlock y Doctor Strange? No hay ninguna relación, excepto que uno es un hechicero de verdad y otro nomás tiene el nombre de hechicero. Pero no hay nada que ver. De hecho, creo que jamás han tenido ningún tipo o nunca han compartido en ningún momento en cómics, con la excepción de todas las miniseries de Infinity. Obviamente me refiero a Infinity Gauntlet, Infinity War y sin duda a Infinity Crusade. Bueno, resulta que le hizo mal a Galactus devorar a los antiguos del universo, a los Elders of the Universe, porque como son seres inmortales, a pesar de que los transforma en energía para poder absorberlos, los personajes no mueren, siguen dentro de Galactus, causando todo tipo de interferencia, y Galactus decide que los tiene que sacar de su cuerpo, y para esto tiene que utilizar a las gemas del alma, las gemas infinitas, como los quieren ver. Silver Surfer le pide a Reed Richards y a Sue Storm, o Sue Storm Richards, que le echen la mano. Ambos con mucho gusto le echan la mano y hay todo un arco donde se juntan las gemas infinitas, ayudan a Galactus a exorcizar los cuerpos de 5 de los antiguos del universo de su cuerpo. Al salir del cuerpo de Galactus, estos 5 personajes huyen con las gemas del alma, las gemas infinitas. Y también otro personaje que es un poquito difícil de explicar su origen, pero trataré de hacerlo, también huye con una. Y aquí también nos queda muy, muy, muy, muy, muy claro que la gema del alma, si alguien la toca, te puede modificar tu manera de ser o tergiversar tu manera de pensar. De hecho, Sue Storm se vuelve villana o regresa a su identidad villanesca, la identidad de Malice, después de accidentalmente tocar la gema del alma. Los personajes a los que me refiero que logran escapar con las gemas infinitas son estos personajes que aparecen aquí. Vamos aquí de, ¿qué sería? Izquierda a derecha o derecha a izquierda, no sé cómo lo estén viendo ustedes. Pero el personaje con barba es el jardinero. Obviamente su poder es crecer plantas y tener jardines perfectos. Obviamente él tiene la gema del alma. Al lado de él está el campeón del universo. El campeón tiene la gema del poder para hacerse aún más poderoso. Grandmaster tiene la gema de la mente para siempre poder ganar en todos sus juegos, siendo que él puede controlar o leer la mente de todas las personas a su alrededor. Nuestro buen amigo el corredor, sí, el corredor, su obsesión es correr, tiene la gema del espacio, lo que hace que él pueda cubrir distancias aún más rápido de lo normal. Nuestro buen amigo el coleccionista tiene la gema de la realidad, no la utiliza, nomás la tiene dentro de su colección. Y finalmente The Inbetweener tiene la gema del alma, siendo que es una figura cósmica, a él al utilizar o tener la gema del alma no le afecta. ¿Quién es este personaje? Bueno, como pueden ver, de un lado es blanco, de un lado es negro, porque de un lado es orden y de un lado es caos. Él es el sirviente de Lord Chaos y Master Order, que son estas figuras cósmicas, que uno es total caos, otro es total orden. Aparecen en todos los crossovers cósmicos, incluyendo Infinity Gauntlet, War y Crusade. Como podrán ver, a pesar de que Warlock se deshizo de Thanos y lo volvió una estatua de piedra. La muerte decide regresar a la vida o resucitar a Thanos para que Thanos pueda matar a la mitad de los habitantes del universo en su honor. Y, curiosamente, Steve Englehart deja de escribir Silver Surfer. Jim Starlin, el creador de Thanos, empieza a escribir Silver Surfer, lo que me hace pensar que le pidió a los editores si podía traer a su creación villana a participar dentro de las historias de Silver Surfer. Y en realidad Silver Surfer le hacía falta un villano cósmico, entonces yo creo que fue bastante correcto. Las historias son muy buenas. Honestamente siento que lo mejor que ha escrito Jim Starlin fue en los años 70, Capitán Marvel y Warlock. Su Silver Surfer no es tan bueno, pero más que nada es porque el personaje de Silver Surfer no es muy interesante. Silver Surfer funciona mejor como personaje de apoyo o miembro del equipo de los Defenders, no necesariamente como personaje solo. ¿Okay? Obviamente, como les menciono, la muerte es la que lo trae a la vida, le pide que mate a la mitad de todos los habitantes del universo y busca la manera, ¿cómo se llama? Thanos, de hacerlo de la manera más breve posible para que ella esté contenta y finalmente le dé su mano en matrimonio. Durante el Thanos Quest, él descubre el verdadero poder que hay dentro de las gemas del alma y las rebautiza las gemas infinitas, porque solo una tiene algo que ver con el alma, mientras que las otras tienen otros poderes mucho más específicos. Durante los dos números de Thanos Quest, él va con cada uno de los poseedores de las gemas infinitas, va con el in-betweener, lo engaña y le quita su gema, va con el jardinero, lo mata y le quita su gema, va con el campeón del universo, igual lo engaña, lo tima y le quita su gema, y lo hace así con todos los demás poseedores de las gemas, hasta que tiene todas las gemas y ya les da nombre y nos especifica que una es de la mente, del alma, realidad, tiempo, espacio y poder. Y la próxima vez que lo vemos, agarró su guantelete, no un guantelete X, no un guantelete extra como aparece dentro de los créditos de la película de Avengers Age of Ultron, donde él agarra un guantelete específico que va a portar las gemas y se lo pone en su mano. Como podemos ver aquí clarísimamente, es el mismo guantelete que él siempre ha utilizado desde su primera aparición hasta ahorita, y nomás se pega a las gemas. Como pueden ver, cuando él va por las gemas, cada gema tiene un diferente color, pero cuando las une todas, hace que todas las gemas se tornen verde. Más adelante, cada una de las gemas recuperará su color original, que es naranja, púrpura, azul, amarillo, rojo y verde. Y terminando Thanos Quest, empieza el Infinity Gauntlet, que es cuando literalmente truenan los dedos, nuestro buen amigo Thanos y mitad de las personas del universo desaparecen, mueren, van directamente al infierno, al cielo o donde sea, van a otra vida. Y obviamente todos los héroes del universo Marvel tienen que unir fuerzas para enfrentarse a él. Y sí, a pesar de que había muerto, nuestro buen amigo Warlock regresa a la vida, porque aunque su cuerpo físico murió, su espíritu, su alma no murió, estaba dentro de la gema. Entonces hay una pareja que está con su amigo, están en la tierra, están manejando un auto. El auto tiene un accidente, las tres personas mueren. Entonces, en ese momento, hay tres cuerpos que nadie está usando en ese momento. Entonces, se me olvida exactamente quién, me imagino que ha de ser Mentor. Pone ahí la gema, la gema de Warlock, y estas tres personas modifican su físico y reencarnan Warlock, Gamora y Pip el Troll. Estos tres personajes unen fuerzas con todos los miembros del universo Marvel para enfrentarse a Thanos. Son demasiados números donde no pasa absolutamente nada, porque cada vez que se van a enfrentar a Thanos, Thanos puede detener el tiempo, puede cambiar la realidad, puede matarlos a todos y regresarlos a la vida. Entonces se vuelve como que muy, muy tonto, porque es constantemente enfrentarte contra un personaje al que no puedes ni golpear. Entonces pasan muchos números, pasan muchas páginas donde ni los seres más importantes y más poderosos de todo el universo Marvel, no solo los superhéroes, sino también me estoy refiriendo a seres cósmicos como Watcher, Galactus, Living Tribunal. Nadie puede hacer nada contra el increíble poder de Thanos utilizando el guantelete infinito. Afortunadamente, todos los superhéroes logran utilizar su inteligencia y descubre algo nuestro buen amigo Warlock, que el bruto de Thanos nunca transfirió el poder de las gemas a su cuerpo. Las gemas siempre se quedaron con el poder dentro de ellas mismas. Entonces, en el momento que alguien le puede quitar el guantelete, él cesa de ser todopoderoso. Y la persona que está poseyendo el guantelete en ese momento se vuelve la persona más poderosa. Primero se lo quita Nebula, que en los cómics, a diferencia del universo cinematográfico de Marvel, Nebula, que está ahí enfrente de Thanos, al ladito de Hulk y junto a Star Fox, el hermano de Thanos. Nebula es una mujer una pirata espacial que finge ser la nieta de Thanos para causar temor en las personas que se van a enfrentar a ella, pero sin embargo no tiene nada que ver con Thanos. Thanos la odia porque está utilizando su nombre para agarrar una reputación. Ella le quita primero el guante y después Warlock se lo quita a ella. Después de que mientras está poseyendo el guante de nuestro buen amigo Warlock, él decide crear The Infinity Watch o los Vigilantes del Infinito, donde básicamente él se junta con cuatro personas más. Él se queda con la gema del alma y le da la gema de la mente, del espacio, del tiempo a todos sus compañeros para que protejan estas gemas. Y la gema de la realidad se la da a la persona menos esperada, obviamente se la da a Thanos, porque Thanos sabe lo poderoso y destructivo que puede ser la gema y sabe Warlock que no lo va a usar. Desafortunadamente, Warlock acá comete una total estupidez, exorciza de su cuerpo, de su alma y de su mente su lado bueno y su lado malo, porque al ser el poseedor del guantelete infinito no quiere caer en ninguna tentación, ni una tentación para bien, ni una tentación para el mal, y quiere volverse un ser totalmente objetivo. Desafortunadamente, su lado malo cobra forma física y se transforma en el nuevo Magus. El nuevo Magus inicia la guerra infinita, donde él, a través de varias manipulaciones, logra reunir otra vez las gemas, logra hacer que las gemas vuelvan a funcionar en conjunto y se enfrenta hacia los héroes de la Tierra en particular, mejor dicho, en general, y sobre, obviamente, Thanos y Warlock especialmente a Warlock, porque lo odia profundamente. Estoy seguro y les puedo garantizar que la película de Infinity War no va a ser una adaptación de esta terrible miniserie, que es abominable. No la lean, aléjense de ella. El arte está feo, la historia es aburrida, no pasa absolutamente nada de consecuencia. Y básicamente lo que hace con el poder infinito el personaje de Magus es crear dobles malévolos de todos los héroes de la Tierra para que en cada uno de los números que se unen al Infinity War, el de Capitán América, el de Hulk, el de Wolverine, el de X-Men, el de Alpha Flight, el de todos ellos, básicamente lo único que ocurre es tienes al Hombre Araña que se va a enfrentar a su doble malo, a Capitán América que se va a enfrentar contra su doble malo, a los X-Men que se enfrentarán contra sus dobles malos. Es patéticamente mala esta miniserie. Aléjense de ella, por favor. No se atrevan a leerla. No se las recomiendo de ninguna de las maneras. Y después, al siguiente año, querían hacer una saga. Querían que fueran tres, porque normalmente una saga se compone de tres partes. Y deciden hacer The Infinity Crusade. Yo le tenía esperanza a esta serie. Fue aún peor que Infinity War. Básicamente, el lado bueno de Warlock toma forma física, se vuelve una mujer, se autoapoda, se autollama la diosa. Como podrán ver, está vestida como Juana de Arco. Tiene el corte de cabello de Juana de Arco, que como todos ustedes saben, es un personaje muy importante en la historia de Francia. Vean la película de Luc Besson si quieren saber un poquito más acerca del personaje. Y resulta que la diosa tiene la misma idea que Juana de Arco, que es un personaje muy religioso y quiere traer el bien total al universo, pero obviamente quitándole a las personas el poder de elección. Ya no tú decidirás si eres bueno o malo tú tendrás que ser bueno a fuerzas porque ella lo está decidiendo, ¿no? Ella quiere limpiar el mundo de todo pecado. Y en vez de utilizar el guantelete infinito, en este caso utiliza los cubos cósmicos. O aquí descubrimos que no todos los objetos parecidos al cubo cósmico necesariamente tienen que venir en forma de cubo. Pueden ser círculos, pueden ser rectángulos, pueden ser, no sé, cualquier tipo de forma geométrica. Entonces son, le llaman los Cosmic Containment Units, las unidades contenedoras cósmicas. Ya no se llaman los cubos cósmicos porque tienen diferentes formas. Ella junta varios de estos cubos cósmicos para ser omnipotente y de esta manera llevar a cabo su plan. Obviamente los héroes de la Tierra la logran derrotar. El cómic de Warlock and Infinity Watch, que es malísimo. El arte de Ángel Medina me gustó en sus inicios, pero el cómic es bastante malito. Termina siendo cancelado en el número 42 y por mucho tiempo desaparecen por completo las gemas infinitas del universo Marvel hasta que aparecen en otro universo, el universo del Ultraverse. Para las personas que no sepan qué es el Ultraverse, es muy simple. El Ultraverse es una editorial que fue creada ahí por el 92-93. Habían muchas editoriales nuevas, Valiant, Milestone, ¿cuál otra más? Image y obviamente el Ultraverse, y crearon a todos estos personajes. No tuve la oportunidad de leer muchos de estos títulos, pero todos los que leí me parecieron aburridísimos, muy mal hechos, muy mal dibujados. El personaje de Prime era el que más graciosito se me hacía, pero en realidad no se me hace un personaje bastante interesante. Es básicamente Capitán Marvel con todos los mismos poderes. De hecho, es un niño que se transforma en un hombre mayor. Obviamente Prime es el que tiene una P en el pecho. Malísimo. Y resulta que había un personaje llamado Rune, que como podemos ver es un vampiro, y él coleccionaba estas gemas de poder en su universo para de esa manera volverse cada vez más poderoso. Descubre que hay unas gemas en otro universo, que obviamente es el universo Marvel. Va al universo Marvel, agarra las 6 gemas infinitas y las lleva a su universo. Esto ocurre en estos dos títulos de Silver Surfer Rune y Rune Silver Surfer. Obviamente yo tenía muchas ganas de leer qué pasaba en Rune porque uno de los co-creadores del personaje era Barry Windsor Smith, uno de mis artistas favoritos. Desafortunadamente el cómic es patético, al igual que todo el resto del Ultraverse, entonces no se los recomiendo. Cuando las gemas aparecen en el universo, en el Ultraverse, descubrimos que no hay 6 gemas, hay 7 gemas. La séptima gema es del ego. Cuando estas gemas se unen, cuando ya las 7 gemas se unen, descubrimos que hay una criatura llamada Némesis, que es la que le da poder a estas 7 gemas, no 6 ya, ahora 7 gemas, y esta criatura adquiere todo el poder de las 7 gemas infinitas y procede a crear todo tipo de problemas en el Ultraverse, y lo único que la puede detener es la unión del Ultraforce y todos los otros héroes del Ultraverse y los Vengadores. Esta miniserie la compré, son 2 números, la compré porque George Pérez hace el arte. Olvídense de patéticas, es totalmente olvidable. No recuerdo absolutamente nada de lo que ocurre en esta miniserie. Después de esto, Jim Starlin regresa a trabajar a Marvel, crea el cómic de Infinity Abyss, que no tiene absolutamente nada que ver con las gemas infinitas, más que nada se enfoca en Thanos y en unos clones de Thanos. Thanos decide crear clones de él con otros personajes, él con Galactus, él con Doctor Strange, él con Profesor Javier, él con Gladiador, para determinar qué pasaría si él une fuerzas o comparte el poder con esos personajes aún más poderosos que él. Básicamente la única razón por la que esto existe es para decir que cada vez que Thanos ha sido derrotado por un personaje inferior, no fue Thanos, sino fue una de sus copias. Después las gemas vuelven a aparecer cuando es, dentro del título de Thanos. Galactus está buscando estas gemas. Se me olvida cuál era su misión, pero obviamente cuando está... quería usar las gemas infinitas, las 6 ahora gemas infinitas, la séptima desapareció. Quiere usar estas 6 gemas infinitas para detener su hambre. No lo logra y su hambre regresa. Y después vuelven a desaparecer las gemas por un rato. La próxima vez que vemos las gemas infinitas es junto con el guantelete infinito en el crossover de JLA contra los Avengers. Obviamente, como pueden ver, el guantelete infinito aparece en el universo DC. Lo toma Darkseid. Obviamente no le funciona a Darkseid porque las gemas infinitas solo deben de funcionar en el universo Marvel. ¿Por qué funcionaban en el universo Ultra? ¿Quién sabe? La próxima vez que aparecen es en este estúpido cómic llamado Lockjaw and the Pet Avengers, donde todas las mascotas de los diferentes superhéroes del universo Marvel unen fuerzas, están en búsqueda de estas gemas, las encuentran, pasan en 1000 peripecias con ellas. En realidad no estoy muy seguro porque me rehusé a leer un cómic tan tonto. Y después de eso, durante la era heroica, las gemas vuelven a cobrar importancia. Ya para la era heroica ya había empezado el universo cinematográfico de Marvel. Ya Thanos había anunciado como el próximo y más importante villano del universo cinematográfico de Marvel. Entonces decidieron darle más importancia a las gemas infinitas de nuevo durante la Heroic Age de Marvel. Estuvo en las manos de The Hood por un tiempo, pero eventualmente pasará a las manos del Illuminati. Como todos ustedes saben, los Illuminati son los personajes más importantes del universo DC. Iron Man, porque obviamente es el hombre futurista tecnológico más importante. Profesor Javier, porque obviamente es el mutante más importante. Tanto Black Bolt como nuestro amigo Namor son los reyes de sus respectivas razas. Doctor Strange es el mago más importante. Y el hombre más inteligente de todo el universo, obviamente, es Reed Richards. El Illuminati une fuerzas y consiguen las gemas infinitas para poder protegerlas de cualquier otra persona que tenga la idea de utilizarlas para el mal. Curiosamente, después de eso empieza esta miniserie llamada Infinity, que no tiene nada que ver con el guantelete infinito ni con las gemas infinitas. Básicamente es nomás Thanos volviendo a atacar a los héroes de la Tierra. La única razón por la cual deberían de estar familiarizados con esta miniserie es porque es la primera vez que presentan ya oficialmente a los miembros del Black Order, que serán los aliados de Thanos en el, ¿cómo se llama?, en la película de Infinity War. Como fueron creados por Jonathan Hickman, tienen los nombres más horribles del mundo, como Próxima Midnight y que es Black Dwarf. Nunca me he memorizado los nombres de estos personajes porque honestamente siento que son nombres horripilantemente mal hechos para un grupo de villanos. Los villanos se me hacen interesantes. Vamos a ver si le sacan provecho en la película de Infinity War. Eventualmente, como todos ustedes saben, empiezan a haber problemas dentro del multiverso de Marvel y diferentes dimensiones están chocando una contra la otra. El universo 616, que es el universo donde están todos los héroes que todos conocemos, está a punto de chocar con el universo Ultimate. Black Panther, que ya se une a los Illuminati, trata de utilizar el guantelete infinito para evitar que esto suceda. Hacen varias cosas. El Capitán América se ofende de que quieren destruir el universo Ultimate para que el universo 616 quede con vida. Y lo que termina pasando es que nadie de los Vengadores puede hacer nada, pero el que salva el multiverso, o al menos parte del multiverso, es el Doctor Doom, con todos los poderes del Beyonder. Y el Doctor Doom crea un mundo que se llama Battle World, y eso todo lo vemos en el cómic de Guerras Secretas. Este cómic me gustó bastante. No es un gran cómic, pero es muy, muy, muy divertido. Y no todos los tie-ins son buenos, pero hay unos que son bastante, bastante buenos y muy divertidos. El de Thor es genial, el de Old Man Logan está muy bien hecho. Hay varios, el de los Nova Corps, que se llama Infinity Gauntlet, también está bueno. O sea, el de Inferno me encantó, no solo el arte, sino también la historia. Entonces, sí vale la pena leer Secret Wars. No es un gran cómic, pero es bastante, bastante divertido. Y el final es bastante redondito. Me gustó mucho, aunque aquí no tienen gran juego las gemas infinitas, solo al inicio. Y cuando se reinicia el universo, gracias a la intervención del Hombre Molécula y que los Cuatro Fantásticos logran derrotar al Doctor Doom, se crea un nuevo universo que une parte del universo 616 con parte del universo Ultimate. Básicamente era nomás su excusa para meter a Miles Morales, alias Spider-Man, dentro del universo 616. Y empieza esto que se llama Marvel Legacy. Y básicamente aquí aprovechan para hacer que las gemas infinitas que utilizaban estos colores ahora se parezcan más a las gemas infinitas que aparecen en el universo cinematográfico de Marvel, que como podrán notar, se modifican los colores. Hay un intercambio de colores ahí medio extraño. En realidad no sé por qué hicieron este cambio de colores, porque qué ganas con que la gema del espacio sea azul en vez de púrpura, o por qué la gema de la mente debe de ser amarilla en vez de azul. En realidad no veo por qué hicieron estos cambios, pero lo hicieron. Y al igual que en el universo de cómics, no nos explican muy bien de dónde vienen estas gemas. Siempre están envueltas en misterio. Lo más que tenemos es cuando el coleccionista nos dice que estas gemas antes eran universos enteros que ahora ya dejaron de existir como universos y se han formado o se han contraído a ser estas piedras infinitas que están esparcidas por todo el universo y cada quien, varias personas las quieren encontrar para adquirir poder supremo. El coleccionista no tanto las quiere conseguir para adquirir poder, sino porque quiere que sean parte de su colección. Como podemos ver aquí, tenemos algo muy curioso que son estas teorías de fan que se les ocurre cada 10 segundos. Y en este caso es que cada una de las gemas estaba dentro de un recipiente y si vemos las primeras letras de este recipiente, al final deletrean Thanos. En el caso del Tesseract empieza con T, Heimdall, que sospechan que Heimdall es el que tiene la gema del alma, empieza con H, el Aether empieza con A. El problema que yo veo aquí es que para empezar no sabemos dónde está la gema del alma, entonces no sabemos si la tiene Heimdall o no. Y otra cosa más importante, la gema del tiempo no estaba dentro de un collar. La gema del tiempo estaba dentro del ojo de Agamotto. O sea, ya sea la E de Eye o la A de Agamotto. Necklace es un collar. Pero no estaba dentro del collar, estaba dentro del amuleto. Entonces, o es una A, o es una E, o es otra A, pero no tiene nada que ver con N. Entonces, esto no funciona. Dejen de esparcirlo por todo internet porque simple y sencillamente no funciona. Otra teoría que vi por ahí cuando estaba haciendo estas averiguaciones es que la gema del... Ya todos sabemos que el de la mente está en la cabeza de Visión, el del espacio sigue estando dentro del Tesseract, el del poder sigue estando dentro de la orbe o dentro del orb, el de la realidad sigue siendo parte del Aether, el tiempo obviamente está en el ojo de Agamotto, y aquí este chico sospecha que el del alma está en el capullo de Adam Warlock. En realidad no sé, lo descubriremos todo próximamente en Infinity War. Y como todos sabemos, en algún momento nos mostraron el guantelete infinito que estaba dentro de los trofeos de Odín, pero resulta que era una mentira y Hela nos lo reveló en Thor Ragnarok. Eso sí me gustó porque obviamente el que vimos en el trofeo en el cuarto de trofeos de Odín era para un guante para la mano derecha, cuando todos sabemos que el guantelete infinito es de la izquierda. Entonces era muy obvio que tenía que ser falso. Como podemos ver aquí en esta imagen que se refiere a Thanos dentro de la película, está utilizando el guantelete en la mano correcta. Aparentemente ha coleccionado todas las piedras o gemas o piedras, como le quieran llamar. Vamos a ver la película y descubriremos si en serio sí o no. Y finalmente, pues lo único que les puedo decir es estoy yo muy entusiasmado por ver esta película. Estoy encantado con todo lo que he visto acerca de ella. Ya quiero que sea abril 27 para poder verla. Desafortunadamente, por mis horarios, que ahora me tengo que dormir muy, muy, muy temprano, no voy a poder verla a primera o en la primera función, que es a medianoche. Ya contacté a la gente de Disney y ya me dijeron que no me van a poder invitar, malditos sean. Pero voy a hacer lo posible por verla a la primera función del viernes, lo que significa que casi, casi desde el martes voy a divorciarme de todo lo que sea chat, de todo lo que sea Facebook, de todo lo que sea Instagram, etcétera, porque si alguien me spoilea algo de la película, va a morir. Y lo digo con mucha, mucha seriedad, pero yo creo que va a ser una enormemente divertidísima y buena película. Ya discutiremos esto, ya sea en el programa y también en SDP Tech y Geek con mi buen amigo Pablo Harris. Como todos ustedes saben, siempre hago lo posible por hacer estas reseñas para que tengan una reseña más completa de las películas que yo veo. Y ya desafortunadamente me tengo que ir a mi casting. Muchísimas gracias por estar conmigo en este nuevo programa de Comic Manía. Les pido, por favor, denle like a nuestra página de Facebook. Síganos en Twitter, como pueden ver, es @comicmaniamx. Y también, por favor, compartan, denle like y suscríbanse al canal de Comic Manía MX. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conmigo un programa más. Y finalmente, déjenme leer los últimos, ¿cómo se llama esto? Comentarios que tenemos por aquí. Y dice el gato Fineas, qué genial es escucharte hablar de las gemas infinitas. Bueno, muchas gracias, espero que te haya gustado el programa. Y Emilio Mujica dice, primera vez que te escucho en vivo, Joey, buen podcast, un abrazo. Muchísimas gracias, jóvenes. Ha sido un verdadero placer, como siempre, estar con ustedes en un programa más de Comic Manía. Nos vemos la próxima semana y les prometo que tarde o temprano haré el especial de todos los Easter eggs de Ready Player One. Espero que también les guste ese programa. Y dice Evelyn, cuidado con los spoilers porque no te vayan a pasar como en Avengers, la primera película. Efectivamente, Evelyn, tú sí te acuerdas. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos escuchamos, nos vemos. Seguimos siendo parte de Comic Manía la próxima semana. Muchísimas gracias y ¡Shazam! ¿O saben qué? Mejor lo termino este programa de una manera diferente, diciéndoles Avengers Assemble. Que sigan muy bien, jóvenes. Hasta luego.